Bueno, recién tuvimos la visita del director nacional de vivienda, Ramiro Majuán, que ha traído anuncios que si bien la conocíamos, pero oficialmente esta visita nos trae el anuncio de, en principio, las 404 viviendas de techo digno, estas que recibimos nosotros a medio hacer, que en cuestión de días se desembolsa en la primera remesa, que es un anticipo del 25% del saldo de la obra, con lo cual la construcción de estas viviendas, que nunca se paró, gracias a Dios, pero que había bajado de ritmo, comenzarían a tener un nuevo ritmo hasta finalizarse. Y esto, bueno, es un alivio en varios aspectos. Primero, se reactiva la mano de obra, se reactiva el trabajo, se reactiva el empleo. Y segundo, bueno, quienes están anhelando tener su casa, su techo, esta familia que están esperando, ya ahora tienen la certeza de que estas viviendas van a comenzar un buen ritmo, cuestión de días, hasta terminarse. Por otro lado, también anunció el primer desembolso para 102 nuevas viviendas que se van a hacer a través del IPPB. Ya están en obra, ya vemos el obrador con materiales, con máquinas, pero faltaba el primer desembolso que hoy anunció el director que nos visitó, Ramiro Majuán, el desembolso para que comience esta obra también con buen ritmo. Por otro lado, el anuncio de la confirmación de un programa para obra pública que es para pavimento. Este programa nos va a permitir pavimentar a través de la certificación que hoy nos trae todo lo que es el barrio 12 de septiembre y algunas arterias más, que son las arterias tanto en Anaimapu como en el barrio CGT, por donde transita el colectivo, el transporte público, y esto es una obra de alrededor de 30 millones de pesos que ya con este certificado de no objeción técnica nos permite iniciar el llamado a licitación. Así que bueno, otra muy linda noticia para todos los cipoleños. Esta se suma a la licitación que ya abrimos respecto de la repavimentación del barrio San Pablo y el ingreso de la universidad, con lo cual ya sería la segunda, concretamente la segunda obra de pavimento que es confirmada y que, si Dios lo permite, digo, es el inicio del cumplimiento de un plan director de obras de pavimentos que ambicionamos hacer. No, esta visita de hoy de un director nacional de vivienda habla de esta cercanía, de esta nueva forma de gobernar del presidente Mauricio Macri, ¿no? Así como en la reunión de intendentes que se hizo en Tecnópolis hace unas semanas atrás, donde dijo que el gobierno nacional trabaja y va a seguir trabajando codo a codo con los municipios, también con las provincias, entendiendo que el municipio es el que está de cara al vecino, es el que tiene el termómetro de la realidad que vive la población, que viven los ciudadanos. Esto es una muestra de esta cercanía y de este trabajo mancomunado entre nación, provincia y municipio, donde bueno, ya los protocolos antiguos que venía un director nacional y que solamente era para un acto, no, viene para trabajar, viene para mirar las obras, viene para traer noticias, de la misma manera que nosotros cada vez que vamos a Buenos Aires recorremos los distintos ministerios y direcciones con total confianza y somos recibidos como parte de un equipo de trabajo. Creo que claramente el presidente Macri trabaja y, como siempre lo repite, somos todo un equipo, todos los argentinos somos un equipo. Quienes estamos en la actividad pública, por supuesto, somos quienes tenemos que dar respuesta a la sociedad, tenemos que llevar una gestión, llevar las obras, mantener y elevar la mayor calidad en los servicios que se brindan, y para esto contamos con este trabajo donde nos sentimos, yo realmente me siento totalmente acompañado por el gobierno nacional como por el gobierno provincial. Creo que es el camino de la construcción de una sociedad nueva. Si bien es mi primera experiencia en lo público, pero uno recuerda la historia donde parecía que quienes están en el gobierno nacional fueran intocables o hay que pedir una audiencia para que charlar 4 minutos. Bueno, ahora uno habla de igual a igual, así sea con un ministro, con un director, con un vicedirector, el cargo que fuera. Hoy no es un escollo para que los intendentes tengamos acceso y diálogo. Y bueno, por supuesto festejo esta actitud. Gracias, amigo.